voy a hacer una plática de un panorama regional que estamos viendo. Yo creo que la crisis en la región va a obligar a replantearnos las estructuras sociales y los modelos de liderazgo que se han venido desarrollando. Hay una oportunidad, yo creo que toda crisis hace que evolucionemos, a dar cambios positivos, y yo espero que esta crisis haga que la región evolucione y que las organizaciones sociales se replanteen. Y yo creo que hay que empezar replanteándose desde la institucionalidad, desde viendo el sistema de integración centroamericano y viendo el tema del CCCICA, o sea, la instancia de sociedad civil en el sistema, que se tiene que replantear y reformular su enfoque a pasar de ser un órgano nada más consultivo en el marco del protocolo de Tegucigalpa a ser un órgano que pueda tomar decisiones que vincule a todas las secretarías del sistema. Hay que hacer un esfuerzo muy grande porque actualmente el CCCICA, entre las 30 instancias, si no me equivoco, actualmente que conforman el CCCICA, hay organizaciones unipersonales de membrete que se pueden decir. Si hiciéramos un análisis, podemos decir de esas organizaciones del Sistema de Integración Centroamericano, ¿cuántas de esas organizaciones tienen asambleas cada 2 años? Y si pueden tener mecanismos de rendición de cuentas. Yo creo que tenemos que replantearnos eso y tenemos que empezar a tomar con seriedad el tema de la sociedad civil a nivel de la región, porque salir hablando en nombre de la sociedad civil es muy fácil, y usted se va a encontrar en los foros internacionales una serie de gente hablando en nombre de comunidades indígenas, campesinas y sociedad civil. Y el vínculo con las organizaciones, con la parte productiva, si usted va a buscar si esta gente tiene vínculo en los territorios, el territorio de ellos es el patio de su casa y su corredor en su casa. Entonces yo creo que nos enfrentamos a esa realidad y tenemos, en un contexto de una región que tiene que tomar retos en ese sentido, tenemos que hacer un análisis a eso y no podemos pasar dejando de lado ni seguir siendo cómplices. Yo le he planteado a la cooperación varias veces si hagamos una auditoría social en Centroamérica. Hagámosle una auditoría social a las organizaciones regionales para ver qué tan vínculo tiene con la realidad de la que esas organizaciones plantean. Sabemos que eso es difícil porque eso va a tocar una serie de intereses, pero yo creo que tenemos que empezar por ahí. Yo creo que hay una oportunidad en este proceso que estamos difícil con las 4 crisis que tenemos: la crisis ambiental, con el tema del cambio climático, todo el tema de la vulnerabilidad social de nuestra región, la crisis económica, para enfrentarnos a un nuevo reto que se tiene que trabajar hacia un nuevo liderazgo que requiere la región. Y tenemos que replantearnos un nuevo liderazgo que yo no creo que sea el INCAE el que va a formar ese nuevo liderazgo, porque hemos visto en relaciones miembros de nosotros donde han contratado ejecutivos del INCAE y terminan siendo peor quebradas que como estaban anteriormente. Entonces, tenemos que replantearnos un liderazgo, y aquí hacemos un llamado a la academia porque tenemos que hacer un replanteamiento juntos de cómo sería ese nuevo modelo de liderazgo que requiere la región. Ante esa situación, modestamente, Asikajoy, muy consciente de que, como decía Marcedonio, no queremos seguir siendo los mismos que nos veamos en esos foros, sino cómo empezamos a trabajar hacia fortalecer liderazgo. Nosotros hemos iniciado un proceso que hace 2 meses tuvimos un taller en Nicaragua con 30 jóvenes que estamos capacitando sobre el tema de liderazgo y sobre el tema de participación. 30 jóvenes que vienen de comunidades indígenas y campesinas, y precisamente le hemos pedido a Denamí de Guatemala que nos ayude en la formación de ese liderazgo que requiere la región. De estos jóvenes que buscamos que busquen ser como los relevos, digamos. Estamos en la búsqueda de relevos. Yo creo que la región requiere un movimiento social muy fuerte, así como en el momento que se lanzó el corredor biológico mesoamericano y se compró la idea a nivel de la región y se supo posicionar. Tenemos que lanzar todo un movimiento social de fuerzas, uniendo, y como lo planteaba la compañera de Honduras, uniendo esfuerzos a nivel local de los territorios, pero conectado también regionalmente, porque hay que hacer incidencia. Yo sí considero de que en este momento el tema de el territorio es fundamental, pero el territorio conectado con lo nacional y con lo regional, no es solamente el territorio una isla, ¿no? Sino cómo hacemos la conectividad de ese territorio en un proceso socioproductivo que pueda hacer un impacto positivo a nivel de región. Y yo creo que hay un factor que tenemos que replantearnos, y yo creo que sería interesante replantearlo desde este mismo foro, que es el tema de un observatorio social de la región, o sea, una dinámica, tener un tipo de observatorio, algo que le llegue, y yo creo que anteriormente se manifestaba, ¿cómo hacemos que la información de las negociaciones que hay a nivel de región, las inversiones fuertes que van a entrar en los territorios, quién puede estar informando, ayudando a informar a eso, a la gente que está en el territorio, a los líderes para que preparen a su gente y también hacer algún mecanismo de doble vía que es desde lo local, cómo conectas a esa gente y tener esto de doble vía para poder tener un proceso de toma de decisión con un nuevo enfoque en este reto que tenemos. Yo creo que el buscar alternativas en ese sentido, nosotros nos estamos atreviendo muy modestamente a lanzar el corredor socioproductivo de cacao, que lanzamos el próximo mes con algunos recursos que tenemos y que vamos a empezar acciones en la zona, en el triángulo minero de Nicaragua, pero conectado con 24 mil productores a nivel de región, y donde también vamos a lanzar, a la par del corredor, estamos haciendo estudios de mercado en Inglaterra y Europa con una marca regional de cacao. Ya vamos a salir con una marca regional que va acompañada a estos procesos para todos los grupos que están en el tema productivo, conectado a esto, y que han sido ideas que se han venido trabajando y acompañando desde la misma Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, que ha dado los avales políticos en estos proyectos para lograr incidir con la cooperación en ese sentido. También estamos replanteando y estamos haciendo una evaluación institucional que nos ha dicho, nos ha arrojado muchas ajustes que hay que hacer, y entre esos ajustes pues estamos replanteándonos un programa regional de manejo forestal comunitario para vincular a todos los procesos de forestería comunitaria que quieran sumarse en ese proceso para una incidencia fuerte ante los temas de la región. En este momento, a nivel internacional, que se discute en el tema de cambio climático, los bosques de Centroamérica están en una subasta. Una subasta porque van a ser al mejor postor a quien pague los mejores mecanismos de compensación en captura de carbono, y si no hacemos que la gente participe en estos procesos y estén en ese proceso de negociación, van a quedar como simples espectadores y otros ganantes en la gran tajada. Entonces hay que iniciar un proceso de incidencia muy fuerte, y por eso se requiere de gente muy informada, de gente muy preparada para eso, y esto requiere lógicamente hacer una inversión social fuerte para una región que requiere replantearse los retos que tiene por venir, que no es nada fácil. La crisis, apenas estamos sintiendo los trotes de la crisis, y yo creo que eso. Y otro tema que es un factor fundamental para nuestra región, que es el tema de la soberanía alimentaria o la seguridad alimentaria, que es cómo el rescate de nuestra producción alimentaria con las variedades de semillas locales que tiene nuestra región, que nos pueda permitir dar una fortaleza en ese sentido. Yo creo que es un énfasis que hay que hacerle, y cuando vemos el cuadro que presentaba Huber con el tema del crecimiento urbano, si hay un crecimiento urbano, esta gente necesita que comer. Entonces la gente del campo es la que va a tener que producir lo que va a comer esta gente que está vamos a crecer en crecimiento urbano. Entonces si esa gente que está en el campo no le damos alternativas y vinculamos a la parte productiva con los consumidores, yo no sé qué alternativa le vamos a dar a los pequeños productores del campo, porque tenemos que vincular la parte productiva con los consumidores, que es una es un eslabón de la cadena que se nos ha quedado sin tomar en cuenta si al final y al cabo el consumidor es con el que se negocia. Y si logramos mecanismos más directos desde la parte productiva con la parte del consumidor, yo creo que podemos hacer avances significativos para que la gente del campo tenga mejores condiciones, y también así la misma gente de la parte de la ciudad. Entonces yo creo que los retos que se tienen son muy grandes, estamos en procesos, tenemos que replantearnos un CCCICA, tenemos que replantearnos la incidencia hacia la institucionalidad en la región, tenemos que replantear y incidir, y como también lo manifestaba Huber, el tema de una fuerza social que pueda hacer cumplir todos los convenios internacionales y los convenios que firman nuestros gobiernos a nivel de región. ¿Cómo presionamos a los ministros que vean, tengan un enfoque regional y que no es un enfoque solamente de país, que es eso refleja, digamos, lo que no, la última experiencia que hemos vivido con la CCAD, en el sentido de que por los ministros no tener ese enfoque regional, hemos quedado en un vacío y que afortunadamente había gente que venía acompañando eso y que ha podido ayudar a que no se sienta tanto el golpe en materia, en un momento que para la región es estratégica cuando estamos en negociaciones internacionales en materia de cambio climático y que los próximos meses van a ser estratégicos y lo que pase de aquí a las decisiones que se tomen en Copenhague en materia de cambio climático para la región centroamericana van a ser de impacto para los próximos años. Entonces tenemos que replantear y fortalecer. Y lógico, hay un factor de solidaridad, hay un tema de compromiso que se ha mencionado, que el compañero Byron lo manifestaba, el tema de la ética y el compromiso en estos procesos. Y yo creo que son factores que se tienen que replantear muy fuerte en los nuevos enfoques de liderazgo que se requiere a nivel de región. Y el tema de la gobernabilidad local, que fue un papel muy claro, el tema del trabajo desde las alcaldías, el tema del acompañamiento a nivel local, porque hay otra serie de actores emergentes que quieren trabajar en los territorios, pero con objetivos muy claros, que es tomar la representatividad de esos territorios y hablar en nombre de esos territorios. Y entonces hemos visto que las bingos se están poniendo de acuerdo en la región, han empezado a hablar, a capacitar a la gente, al clientelismo que a ellos les interesa, y hay que hacer un esfuerzo porque los grupos locales están quedando al margen de los procesos y hay que acompañar esos procesos para poder salir adelante.